caso de la entrega anterior, la clave del éxito, to have. Estoy tomando una copa con mis amigos. I'm having a drink with my friends. No desayuno con mis hijos. I don't have breakfast with my children. Vocabulario. ¿Está Inés sonriendo también? Is Inés smiling too? ¿Está ella leyendo un libro? Is she reading a book? Adverbios de frecuencia. 1. How often does he go fishing? ¿De qué a veces? He sometimes goes fishing. Ahora dime que va dos veces al mes. He goes fishing twice a month. Los años 2. 1557. 1557. 1799. 1799. El imperativo 2. Take off your watch, please. Ok, me estoy quitando el reloj. What are you doing? I'm taking off my watch. Now put it back on, please. Ok, me lo estoy poniendo ahora de nuevo. What are you doing? I'm putting it back on. I'm putting it back on, muy bien.